principales. Yeah, yeah, yeah, yeah. 40 principales con sonido digital. Oye bien, 40 principales, vía satélite, el sonido ideal. Escúchalo, porque esto es el futuro. Somos jóvenes y hay que disfrutar. 40 principales.